Lo que estamos haciendo acá es pedir por Luis Abelardo Toledo para que no lo trasladen injustamente, porque no sabemos cuál es el motivo de su traslado. Él ya hace 2 años que está trabajando acá y una vez también lo quisieron trasladar y la gente del barrio paró el traslado, también sin ningún motivo, y se pudo detener eso. Solamente, es eso, de que él siga trabajando acá y por pedido de la gente del barrio que quiere que él siga trabajando acá. ¿Están conformes con entonces el diagrama y cómo está trabajando el destacamento? Como está trabajando, sí, estamos conformes. ¿Qué creen? ¿Por qué se da este pedido ya por, me decías, segunda vez, efectivamente, el tercero fue un rumor? ¿Por qué crees que lo quieren remover de acá? Mira, no sé por qué él está trabajando, él hace su guardia como corresponde, recorre, ha puesto el auto de él al servicio del barrio, no solamente de este barrio, de Santa Rosa, San Esteban, Pelufo, él recorre sus 24 horas que está de servicio, vos lo vas a ver recorriendo, arriba del móvil. Y ha puesto su auto y el domingo se había roto el móvil duró roto domingo, lunes, hasta que él entrara a servicio, que él llevó a arreglar el auto de tiro, en la camioneta. Y eso no es justo, ¿dónde está la gente que se tiene que hacer cargo de esas cosas? Entonces la gente confía en él. Muchas veces le han arreglado los repuestos de la camioneta, del que se recorre. Y entonces yo creo que es suficiente eso y que ver que la gente también lo pide, que él se quede porque él recorre, lo ven. A la hora que sea, él está, han llamado, lo llaman por teléfono fuera de su hora de servicio y él va, te lo puede decir ella o cualquier vecino de los pozos. Ustedes piden que se presente aquí Marcelo Silveira, sí, para dar explicaciones. Sí, que dé explicaciones, ¿por qué? Porque si tiene un motivo para trasladarlo, que lo queremos saber. Queremos decir Brunetti también, que es el encargado del destacamento, que se presente. Como él tiene familia, Brunetti también, nosotros tenemos familia, y tiene que estar acá igual. Tiene que presentarse a ver por qué lo traslada. ¿Brunetti también vive acá? No vive acá, pero lo pueden llamar que venga. Si es el encargado, tiene que venir y o llamar a su jefe, que fue el que dio la orden. Silveira dio la orden para el traslado. Y lo que queremos es que no se transgiverse esto, porque hay un grupo de WhatsApp de Pelufo que transgiversaron. Brunetti transgiversó como apoyo al destacamento a un limpiamiento del destacamento. Y citó a gente para eso y no era para eso la situación. Era para pedir por él para que se quedara, para que Luis se quedara. Y tenemos el audio también. Entonces que se juegue justo. Intentó cambiarse la intención de esta marcha. Claro, y si no es así, si nosotros entendimos mal, que venga y lo diga. Toledo firmó en discrepancia justamente para evitar una sanción, este traslado ya está firmado. Sí, lo tuvo que firmar sí o sí para no tener una sanción, porque lo pueden sancionar o no sé cómo se... poner en disponible, sumario, hacerle sumario por negarse a firmar. Y él no estaba conforme. ¿Él sigue prestando servicio hasta hoy acá? Prestaba hasta ayer que firmó el traslado, y ahora se tiene que presentar en 24 horas a Bransen. Bransen es lejísimo y no es justo. Imagino que también esto modifica la organización de la familia, en tu caso. Todo, la verdad que sí, la verdad económicamente nos partió por la mitad, la verdad que sí, porque así la venimos piloteando y con esto peor. Y a mí lo que más me duele, cuando hoy hablé con el encargado acá del destacamento, le digo, ponete en el lugar de nosotros, le digo, dame un motivo, porque yo no sé. No es yo no sé. Si vos sos compañero, sé compañero. Y fíjate, si él se merece que lo ayuden, lo tienen que ayudar. Y no jugar solamente con su camiseta, eso no es así. Así no se realiza una comunidad, un barrio, tenemos que estar todos juntos. Y más en un trabajo, que es para la comunidad. Vos no podés jugar solamente con tu camiseta. Es así. ¿Cuánto hace que Luis presta servicio en los pozos? Dos años, y él de servicio lleva 28. ¿Y está cerca de ya de retirarse? Sí, está cerca de retirarse, sí. ¿Cuánto le falta? Dos años, tres años máximo. Nosotros queremos saber eso, y que se presente Silveira a decirnos por qué. No nos vamos a ir de acá hasta que me diga por qué. No salió nadie, el destacamento parece que estuviera vacío.